descalzo, un tatuaje comprado en un supermercado, una banda que te esconde y no te nombra, la sombra de un auténtico Napoleón. La grieta del nuevo medioevo, por quemada quiere empezar de nuevo. Se palpita una nueva primavera, la revolución ya no es lo que era. Sin guillotina no hay revolución, es un falso Louis Vuitton, casi una mentira. Vienen con camisetas de rock y peluquería falso. El tiempo en mi viejo reloj de cuarzo.